Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, soy Elena. Hola, soy Rodrigo. Bienvenidos a este espacio informativo desde los estudios de Radio Alhama en internet. Ahora comentamos una de las noticias destacadas publicadas en alhama.com y nos centramos pues en ese reciente incendio forestal. El que se declaró en el paraje de Ventas de Zafarraya, ¿sí? Eso es, dentro del término municipal de Alhama de Granada. Efectivamente. Y bueno, lo más reseñable yo diría es la eficacia, ¿no?, del dispositivo del Plan Infoca. Sí, porque consiguieron estabilizarlo bastante rápido. En menos de 10 horas, que no está nada mal. Para nada. Hay que pensar que el fuego se inició de madrugada, el lunes. Sobre las 4:35 más o menos. Sí, esa hora. Y ya para las 2 de la tarde de ese mismo lunes, estaba estabilizado. Estaba estabilizado. Aunque claro, a pesar de la rapidez, pues afectó a una superficie. Sí, unas 25 hectáreas, ¿verdad? Eso es, unas 25 hectáreas. La vegetación, pues lo típico de la zona. Monte bajo, chaparro... Y también pinar, creo que ponía. Y pinar, sí. Una zona mixta. Hombre, 25 hectáreas se notan, pero bueno, la intervención evitó que fuera a más. Desde luego. Y una consecuencia importante, claro, fue el desalojo. Sí, hubo que desalojar preventivamente a varios vecinos de la zona. Eso siempre genera inquietud, lógicamente. Claro. Pero bueno, la buena noticia es que en cuanto se controló la situación... ¿Pueden regresar a sus viviendas? Exacto. Sin mayor problema. Es un alivio cuando estas cosas acaban bien para las personas. Totalmente. La seguridad es lo primero siempre. Y para controlar el fuego, el Infoca desplegó bastantes medios, ¿eh? Desde el primer momento. Se hablaban de 6 grupos de bomberos forestales. 6 grupos, sí. Y luego apoyo técnico. 2 técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente allí mismo. Un despliegue potente en tierra. Y en vehículos y medios aéreos, pues también. 4 vehículos autobomba, que son esenciales. 4, sí. Y por aire, un helicóptero ligero. Y 2 aviones, ¿no? De carga en tierra. 2 aviones de carga en tierra, que hicieron descargas. O sea, un operativo combinado. Claro, aire y tierra trabajando juntos para frenarlo. Sobre todo teniendo en cuenta que empezó de noche, que siempre complica las cosas. Cierto. Y bueno, como sabemos, que un incendio esté estabilizado no significa que el trabajo haya terminado. No, no, para nada. Ahí empieza otra fase. Exacto. Permanecieron en la zona después 3 grupos de bomberos. 3 grupos, junto con un técnico, un agente... Y 3 autobombas, haciendo las labores de remate de liquidación. Y vigilancia, claro, asegurándose de que no quede ningún punto caliente. Fundamental para evitar que se reavive. Son tareas cruciales. Sí, sí, hasta que no se da por extinguido del todo. Y hablando de toda esta respuesta, es un buen momento, creo, para recordar la importancia que tiene nuestra comarca. Estratégicamente hablando para los incendios. Claro, porque aquí tenemos uno de los centros de defensa forestal, de los CDEFO. El de la resinera. Que es clave en la provincia. Exactamente. Además, ubicado en un sitio, bueno, privilegiado. En pleno parque natural de las sierras de Tejeda, Almijara y... Eso es. Y este centro, el CDEFO, no solo actúa en verano, en la campaña de alto riesgo. No, trabaja todo el año. Todo el año. En prevención, vigilancia, coordina medios terrestres, aéreos. Es un punto neurálgico. Y muy ligado al CDEFO está el aeródromo. El aeródromo de la resinera, sí. Otra infraestructura fundamental. Que a lo mejor pasa más desapercibida, pero... Pero es vital. Tiene pista para los aviones de carga en tierra, depósitos de combustible, instalaciones para cargar agua. Y el líquido retardante también. Está todo pensado para que la respuesta aérea sea lo más rápida posible. Agilizarlo todo al máximo. De hecho, es que durante la campaña de incendios, la de alto riesgo, hay medios allí basados permanentemente. Exacto. 2 aviones de carga en tierra del Infoca tienen base allí. Y eso es una ventaja enorme, tenerlos tan cerca. Claro. Permite que intervengan casi de inmediato si surge algo en la zona. Como ha pasado ahora en Ventas de Zafarraya. Esa proximidad ayuda muchísimo. Sin ninguna duda. Es un factor diferencial para la rapidez de la respuesta. Así que, bueno, podemos concluir que ha sido una combinación, ¿no? Sí. Por un lado, la profesionalidad y la eficacia de los equipos del Infoca. Y por otro, pues, la ventaja de contar aquí, en nuestra comarca, con infraestructuras tan importantes. Como el CDEFO y el aeródromo de la resinera. Todo eso ha sido determinante para controlar el incendio rápido y limitar los daños. Sí, limitar los daños en un entorno natural tan valioso como el que tenemos aquí. Pues sí. Un buen resumen, yo creo, de la situación y de la importancia de estos medios. Y con este apunte cerramos el comentario de esta noticia de alhama.com. Eso es. Pero bueno, les recordamos que nosotros seguimos aquí en Radio Alhama en internet, preparando ya la siguiente información para todos. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.